poco a poco, a ver si la gente se va animando, ¿eh? Se va animando, que es lo más importante. Lo único, voy a tocar un poco el tema de los puntos que vamos a tratar en la asamblea, y primero va a ser el encuentro que tuvimos la semana pasada con el alcalde de este ayuntamiento. Después tendríamos el segundo punto, también se ha sacado una propuesta por parte de la Asamblea de Trabajadores en Paro, trabajadores y trabajadoras en paro, de sacar un lazo naranja también en reivindicación pues contra el paro y contra los recortes, y es una de las maneras de que la gente pues que vea que hay que implicarse, que la sociedad se tiene que implicar en la calle. Ese sería el segundo punto. El tercer punto tendríamos la propuesta que hemos mantenido también con AEK, con el tema del euskera, pues para los paros y paradas de este municipio. Le hemos trasladado a AEK concretamente de hacer una campaña de concienciación dirigido al euskera con los paros y paradas de aquí de Rentería Orereta. Sería gratuito. Entonces la propuesta por parte nuestra que estuvimos con ellos, comentaron de que era muy, muy importante y que lo iban a estudiar, entonces a ver de qué manera lo pueden organizar ellos, ¿eh? Entonces ya han quedado en llamarnos también, ¿eh? En ese punto. Después, el cuarto punto también, se está, ya como sabéis, el 29 va a estar la huelga, la greva, o sea, la huelga general, y también se va a preparar también esa huelga general. Entonces iríamos al primer punto, el encuentro mantenido la semana pasada con el alcalde. En ese encuentro estuvo Xavier y estuve yo, pero los dos estuvimos comentándole el tema del local. Pues el tema del local, como sabéis también, se mandó un escrito solicitando un local para los palos y paradas, y en ese escrito nos contestaron, bueno, pues que teníamos que hacer pues el tema de como una asociación, el tema de CID y tal. Y nosotros lo que valoramos que ese trato no se nos debe dar a nosotros así como una asociación. Nosotros somos parados y necesitamos un local. Bueno, pues entonces eso le dijimos al alcalde. El alcalde nos contestó que estaban estudiando el tema de los locales, porque es evidente que se había dado locales a diestro y siniestro de pues, maneras que no se están aplicando bien esos locales, pues, para jugar a la PlayStation y todo eso, y esos locales son municipales y es evidente que eso cuesta un dinero. Y entonces ese tema lo quieren sacar también, lo están estudiando también, que quieren sacar una norma a nivel de funcionamiento de locales, y de momento nos propuso sobre la mesa y tal, pues que podíamos ir tirando de momento la asociación de vecinos del centro, y ya hemos estado en contactos con ellos también, no hay ningún problema, hasta que esto se ponga en marcha, el tema de los locales, pues claro, tienen que sacar una norma de funcionamiento de locales. Lo que no se puede dar es locales, pues para jugar a la PlayStation, cuando hay otras cosas necesarias, más necesarias, en ese punto. Después también le comentamos el tema del transporte, del transporte público también, como hay en el decálogo que está, decálogo manifiesto, como queréis llamarle y tal, está también en uno de los puntos también que el transporte público también, a ver qué medidas iba a tomar con eso. Y sí es cierto que él estaba también interesado, el alcalde estaba interesado en ese tema, que de hecho está aprobado, se aprobó hace poco el tema del rural de bus, que está también ya también lo mismo en el transporte público de aquí, el urbano, entonces eso también está con el urbano, o sea, hay una considerable rebaja también en eso y tal. Y después, claro, en septiembre ya cuando, porque ahora está aprobado todo esto, en septiembre pues sí tienen que, querían buscar una fórmula pues para ver cómo se puede hacer eso y tal, de la manera que realmente la gente que haya unos ingresos mínimos que para contar trabajo necesitas mínimamente 6 viajes, es evidente. Entonces pues a ver cómo lo pueden mirar eso, porque claro, puede haber la picaresca, joder, esto en el paro y tal, y claro, ¿cómo comprueban eso? Eso también lo tienen que ver ellos y lo tienen que organizar de una manera, y estaba yo en ese, eso estaba él interesado en dar una solución a eso también. Después también se le comentó también el tema del tema de empleo, a ver qué medidas se va a tomar cara al empleo aquí, ¿no? Y bueno, y nos comentó él, nos dijo, mira, pues es evidente que va a ser muy difícil, porque estar como estaba las arcas del ayuntamiento, están totalmente, ya sabemos cómo están, y en 2 o 3 años va a ser bastante difícil, pero sí él está bastante preocupado con ese tema, y el tema, sobre todo, el tema principal es que tenía, que nos propuso en la mesa, desahucios y el tema del empleo. Es más, también nos comentó que el gobierno vasco ha destinado una partida a Lanbide, no sé exactamente ahora el dinero que ha destinado a Lanbide, y a Orsoaldea, lo han dejado fuera, estaba muy mosqueado con ese tema. Han destinado todo ese dinero a los cursos de formación. O sea otra trampa del gobierno vasco. Entonces, sí es cierto que ya le dijimos, le hemos comentado, digo, joder, pues a través de Dos Aldeas se está contratando, el ayuntamiento a través de Dos Aldeas está contratando gente. Pues ahora, hace poco, en diciembre, pues ha habido un añadido ahí a la lóndiga, o sea, a los que están, los trabajadores y trabajadoras de la lóndiga, pues para hacer diversas actividades, el tema de pintura, o sea, en varios gremios, ¿no? Entonces, claro, si ahora se corta eso, ¿cómo va a quedar todo eso? Entonces, nosotros, la Asamblea de Parados y Paradas, vamos a estar garante para que eso, a ver qué medidas va a tomar este ayuntamiento respecto a esa partida de dinero que ha dado y qué medidas va a tomar en ese tema. Después también teníamos aquí el tema de, también se le comentó, como sabéis y tal, que se ha comentado en otras asambleas posteriores, el tema de, se están recogiendo firmas también con los desahucios y tal, y le planteamos también que el tema ese, que a ver, si él como alcalde podía llevar a cabo esas firmas, pues a Cucha, por ejemplo, era concretamente aquí. Entonces él nos dijo que él como alcalde es alcalde de todos. Él ese cometido, como que él no podía hacer eso, pero sí nos propuso otra cosa y lo valoramos, además efectivo, además más efectividad, además es recoger esas firmas, todas las firmas que se están recogiendo para el tema de los desahucios para la vecina de Mari Carmen y sus aitas. Nos comentó que bueno, que esas firmas se las transmitamos a él y él automáticamente lo que va a hacer con esas firmas, llevarlas a Recursos Humanos de Donosti y hablar con los altos cargos de la Cucha, Cuchabán en este caso. Y entonces nosotros lo vimos, esa propuesta muy positiva, de la manera de lo que nos lo dijo y tal, que él, claro, él como alcalde pues no podía estar en una manifestación y identificarse pues con Cuchabán, por ejemplo, un banco, porque el alcalde tiene que hacer otro cometido, tiene que hacer, y nos pareció razonable lo que nos dijo. Exacto, eso es, sí. Y después el tema del segundo punto, hemos elaborado un lazo naranja, pues el tema, la asamblea lo vio positivo, se comentó y lo veía positivo, y ya está en va a estar en marcha, lo vamos a poner en marcha mañana. Es un lazo donde la asamblea de paros y paradas, de trabajadores en paro de aquí de Rentería Obrera, con eso quiere reivindicar pues contra el paro y contra los recortes, contra la masacre de recortes que se está haciendo. Eso es, contra la precariedad. Entonces se va a poner en diversos bares del pueblo, que todavía no sabemos, que mañana nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en Ibainet, en el local que tenemos ahora, y nos reunimos ahí, que nos reunimos como podemos, no tenemos luz, no tenemos agua y tal, por esa razón, lo que me he comentado antes, ha pedido el local para los paros y paradas, y vamos a ir tirando de momento de la asociación de vecinos del centro, que ya nos han dicho que no hay ningún problema. Pues con el tema ese, pues se ha puesto también lo que se quiere con ese lazo también, autofinanciarlos nosotros mismos, a 0,50 céntimos se va a poner el lazo, y bueno, y que la gente, pues que vea que ese lazo es una reivindicación social de lo que verdaderamente, lo que está pasando en el conjunto de la ciudadanía. O sea, hay que pararlo de alguna manera. Entonces es una manera de que nosotros también nos podamos autofinanciar y no tiremos de los sindicatos, ni que seamos libres, autosuficientes, ¿eh? Entonces esa es la idea del lazo. Después tenemos aquí en el tercer punto, bueno, lo de AECA ya he comentado, antes. Al cuarto punto nos iríamos la preparación de la huelga general del 29M y tal. Y la idea que esta asamblea ha barajado los trabajadores en paro a nivel de calle, o sea, lo que es la asamblea de paros y paradas de Rentería Obrera, que la llevemos nosotros a nivel de calle la huelga. Entonces eso le vamos a plantear a los sindicatos, tenemos también, para esta semana, no sé si nos van a llamar, porque también está una reunión con ellos también, para ir preparando la huelga también. Entonces ahí sí pediría mucha implicación por parte de todo el conjunto del municipio, sobre todo los parados y paradas, que es lo que estamos ahora en este momento, la mayor parte tenemos, y los que estamos sufriendo toda esta crisis, que nosotros esta crisis sabemos perfectamente que no la hemos generado nosotros. Entonces, vamos a decir ya basta. Ya basta. Entonces, yo quisiera es que haya implicación por parte de toda la ciudadanía del municipio, que haya implicación de todos, porque esto nos toca a todos y a todas nos toca esto. Entonces, esa es la cosa del tema del 21 de la huelga en general. Entonces, yo lo que diría es que ya vale de destrucción de empleo y vale de la barbarie de recortes. Es hora de que el conjunto de esta sociedad se movilice. Esta semana nos vamos a reunir con diferentes asambleas también de parados y paradas de otros pueblos, como Urnieta, Azcoitia y Donostialdea. Entonces, queremos hacer una reunión también y entonces ya también tenemos informados para la semana que viene también, que nos vamos a seguir juntando. Vamos a estar los que estamos, pero vamos a seguir insistiendo y a ver si la gente ya se le quita la vergüenza y que salga a la calle, que hay que movilizarse, que no podemos estar en casa, que no podemos estar insultando a la televisión, que no podemos decir qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué vamos a hacer. No puede ser eso. Entonces, lo que se quiere es más implicación. En el quinto punto le diría a Xavier, ¿me cedes? Quinto punto, va a hablar un poquito de las movilizaciones que se están organizando respecto a los desafíos. Xavier, por favor, comenta un poquito el tema. Tenemos una reunión esta tarde con varios grupos sociales y sindicales. Lo que se va a valorar es, digamos, la recogida de firmas que se está haciendo, que se están recogiendo bastantes firmas, ha habido bastante implicación a nivel personal. Y entonces, pues bueno, para ir preparando de cara a la mani que se va a hacer el día 17, se va a hacer el 14 una rueda de prensa con todos los colectivos que apoyen la manifestación y luego el tema de la manifestación para el 17. Sé que cartel está en marcha, sé que lo de contactos con los grupos políticos se está manteniendo y esta tarde tenemos una reunión a las 6:30 y ahí se verán algunas de las cosas y se planteará la propuesta que nos ha hecho el alcalde de que sea él el que entregue las firmas. Digamos que eso sería el tema. Hasta ahora estábamos 8 o 10 grupos en las reuniones y para hoy esperamos que haya pues algún otro grupo que se sume. En principio la valoración es positiva. La gente se está animando, hay bastantes firmas recogidas y se siguen recogiendo y con algunas iniciativas, digamos, de tipo personal, pero que demuestran que la gente se lo ha cogido con implicación y parece interesante. Es así lo más esto, con el tema de los desahucios. Hay un desahucio, que eso sí que nos han comunicado, que eso igual tendremos que valorar, hay un desahucio para el lunes 12 en Zumárraga. Que ese ya parece ser que tiene fecha, porque el de Mari Carmen sí que han comentado que por algún esto de indefensión de forma, el juzgado lo ha como retrasado. Entonces ahí, pues bueno, pero el de Zumárraga sí que han comentado que ese ya tiene fecha, que es el día 12. Entonces ahí, bueno, estos desahucios sí que va a hacer convocatoria de acudir a Zumárraga y por la zona del Goyer y eso se está planteando de que haya convocatoria pública y que aparezca el mayor número de gente posible. A ver, una cosa que voy a comentar, importante sobre el tema que ha comentado Xavier, el tema de los desahucios. Sabéis que el día 17 de marzo a las 18 horas se va a hacer una salida desde Pablo Sorozábal hasta el final de donde estamos aquí ubicados en estos momentos al tema de la manifestación. Que voy a comentar un poco cómo está el tema. Cucha se pavonea de su obra social, de su oncológico y de ser la caja de ahorros de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Pero la realidad es bien distinta. No solo ha especulado y se ha enriquecido con el pelotazo inmobiliario, sino que además ha demostrado tener nula sensibilidad con estos guipuzcoanos y guipuzcoanas, que ahora están atravesando dificultades por una crisis que en gran medida fue provocada por la avaricia y la usura de entidades como Kutxa. Además, la reciente creación de Kutxabank solo augura que ese comportamiento va a ir peor si cabe. Personas como Mari Carmen han sido tratadas como mercancía y han sido humilladas por parte de directivos de esta entidad, incluso amenazándola con hacer pagar en sus hijos la deuda que le reclama y no bastado con que Mari Carmen haya tenido que vender su casa, que haya visto como Kutxa se adjudica la vivienda de sus padres por un 60% de su valor, aunque había un comprador que ofrecía una cantidad superior, y que ve a sus padres de avanzada edad y problemas de salud, fuera de la casa donde han vivido toda su vida. Además, Kutxa, bueno, Kutxabank, le reclama una deuda de 200.000 euros por deuda pendiente, más los intereses de demora y costas judiciales que van a impedirle comenzar una nueva vida. Ante esta situación, Mari Carmen ha realizado una propuesta a Kutxa que se quede con la casa para saldar la deuda que reclama y que permita a sus padres vivir en casa de toda la vida, por un alquiler de 400 euros. Después de 2 meses, sin noticias, hace unos días Kutxa se limitó a rechazar la propuesta. En una semana sus padres tienen que abandonar su casa. Por todo ello solicitamos la solidaridad de todos los vecinos y vecinas de Mari Carmen para impedir esta injusticia y para que Kutxabank sepa que la gente a la que desahucia no está sola, que la sociedad no va a permitir este comportamiento durante mucho tiempo más y que si no varía mucho rumbo seguirá perdiendo la confianza de los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Hoy es Mari Carmen, pero otro día podemos ser nosotros mismos. Es hora de que garantice el derecho a una vivienda digna. Esa sea la única solución definitiva para que no haya ningún desahucio más en nuestros pueblos y ciudades. Eso sí, se pide la implicación total a esta barbarie de injusticia, lo que está haciendo Kutxabank. Eso sí son los terroristas bancarios. Hola, Langabetua. Hola. Libre. Yo hago una propuesta. Tenemos compañeros que están recogiendo firmas en la Kutxa. Propongo que vayamos con la pancarta hasta la Kutxa y nos mantengamos allí, aprovechando que están ahí cogiendo firmas. Lo único, sí, me parece una idea muy buena, pero lo único, si aparece la escena, no hay permiso y estamos no, 30 aquí. No, nos vamos a poner en la entrada principal, nos vamos a poner en el costado, por lo tanto no vamos a entorpecer a nadie. Para las próximas veces habrá que pedir los permisos correspondientes para que no tengamos problemas, porque encima de que nos puedan echar una multa, encima de cómo estamos, encima más apaleados. No sé. Vamos a ver las cosas bien. Bueno, pues venga, pues vamos a... Nos partimos el grupo. Mira.